Esa música nueva, nuevo programa, nuevo tema. Hola, comenzamos este programa con Lonesome Jack en el tema Rex, recién aparecido. Wrecks out on the ocean, wrecks out on the ocean. the edge in the evergreens and barren silver trees. And I'll never believe in ghosts, I don't believe. No, you'll never make me that kind of fool, you know, Sir Olive Flea. Ghost of long gone birds, singing the changes through the years, high up on Crowham Hurst. You are not you, birds and dead birds, high on Crowham Hurst. Es el turno de Oliver Cheever and Crowham Hurst. Y seguimos escuchando aquella música que muy posiblemente no conozcas. En general, artistas nuevos que están sacando sus primeros discos. Ahora escucharemos a Haniba Magnus en Let Me Breath, Déjame Respirar. Nobody's perfect. Nobody knows that more than me. Seems every mistake I've made is standing here with me. Yeah, I had my moments. I sure didn't make him smile before. This time I said something wrong and he walked right out my door. Standing here, just leave the room. He was to bring him home to me. Let me breathe. Just let me breathe for a minute. Lord, I can't catch my breath since the day he left. Won't you bring him home to me? I know I had reasons, I just don't recall them all that well. Now I took it much too far, I never heard the warning bell. Chances. Now I'll just have to face the fact I turned away too long. Now there'll be no bring you back. Standing there, I felt the air just leave the room. Now I'm down here on my knees. Let me breathe. Let me breathe for a moment. Lord, I can't catch my breath since the day he left. Won't you bring him home to me? Ah, let me breathe. Let me breathe. Just let me breathe for a moment. Lord, I can't catch my breath since the day he left. Won't you bring him home to me? My breath since the day he left. Won't you bring him home to me? Won't you bring him home to me? Please, God, bring him home to me. Dot Hacker es una banda de rock experimental de California, integrada por Josh Klinghoffer, antes de unirse a los Red Hot Chili Peppers como guitarrista. Vamos a escuchar de su álbum How's Your Process, AIM. Oh, Con fecha del 5 de agosto es esperado este álbum de Blue Pills, una banda de blues rock formada por la vocalista sueca Elin Larsson, el guitarrista francés Dorian Sorriaux y el bajista y el baterista, respectivamente Zach Anderson y Corey Berry, de los Estados Unidos. El disco lleva el nombre de la banda, Blue Pills, y vamos a escuchar High Class Woman, mujer de clase alta. Bluebirds flying so far from the ground. Green grass is growing and the sun is high. Old man sitting on a bench of stone. Far from nothing, far from home. Chills down through his bones. It's back when este grupo es Chicago, en su disco número 36. Y así se llama, Chicago 36. Estamos escuchando Now, ahora. Dinos a Lucy Group tiene también nuevo disco para el sello SM, que se llama El Valle de la Infancia. De él estamos escuchando Churki. ¶¶ De la banda de sonido de la película Wish I Was Here, escucharemos el tema principal, interpretado por Cat Power y Coldplay. It's been a night, such a night, such a long night. Watch myself disappear into the wild side. Say goodbye to my high side. Saw some jackal appear. Every road that's wrong seems like the road I'm on. Every side just seems unclear. Won't you come switch me on? Don't know where I've gone. And I wish I was here. In a fight, such a fight, hell of a fight. But I'm not like this, I swear. The demons that hide inside, to them why am I tied? How come I'm never there? Every road that's wrong seems like the road I'm on. Every sign just seems unclear. Won't you come switch me on? I don't know where I've gone. And I wish I was here. Y esto es Molotov de su último disco Agua Maldita en Lagunas Mentales. Me lleva la Bittersweet, Vergara Bar. Yo no viví la maldita vecindad. Amigos invisibles, yo nunca los vi. Héroes del silencio, jamás los oí. Andaba de parranda cuando tocaba banda. Y fue el otro yo el que fue a ver a la banda. Cuando tocaba mano dijo chao y me fui. Y el Café Tacuba no me deja dormir. No deja dormir, no deja dormir. Yo no comer animales de mar. Ni no conocer a Andrés Calamar. Cuando tocaba el trillo escuchaba cri cri. Me hacía pipí, no me dejaba ni. No creo en la sotería y nunca había brujería. Y no pudimos ir a los de Charlie García. Porque los pericos no nos dejan dormir. No nos dejan dormir. Y al cabo que ni quería. Hablo con nadie en medio de la calle. Mentando madres, mentando madres. Ando en el viaje esperando que baje. Son las lagunas metales. Hablo con nadie en medio de la calle. Mentando madres, mentando madres. Ando en el viaje esperando que baje. Son las lagunas metales. No me atreví al concierto de Gloria. Me dio miedo en un concierto de Fobia. Yo nunca fui a ver tocar en los Rabanes. No me gusta asustar ni tampoco los Jaguares. Iba a ver a las pelotas, pero que me rebotan. Fui a ver animales. Que lo permite las mascotas. I don't wanna die, but I wanna see the killers. Hell, I'd rather play this beat just to be. Soy inocente, no quiero de police. Seguimos con las novedades, en este caso el grupo RX Bandits con Ruby Cumulus. Otro grupo nuevo, Japanther en Onandoga. La, la, la, la, la, la, la. Estos son On The Go con Young Hearts, Jóvenes Corazones. Don't Josh Records, de su disco Pillars, The Beggars in My Heart. Your ungrateful heart, lost in the gray clouds that dressed the bright burning sun. Still I hold your love as close as I can. I will wrap myself around you. I will wrap myself around. And though the beg of my heart won't give up on this love. Vamos con Gustavo Santaolalla, que después de mucho tiempo saca un álbum solista, Camino. De él escuchamos Alma. Nos vemos la semana que viene. Thank you. esa música esa nueva, música esa nueva, música nueva. Nuevo programa, nuevo programa, nuevo programa, nuevo programa.